Un cuento encantado contado en canto, para cantarlo sin tos o contarlo en alta voz. El nombre le caía de medida, porque Aída era una amiga muy querida, distraída y cada tanto una aburrida. ¡Qué vida la de Aída cuando vivía aburrida! Pero eso era antes, dulces infantes, réquete antes, cuando tenía constantes ataques de aburrimiento. Y qué tormento esto que les cuento, eran ataques de aburrimiento en cualquier momento. No es que Aída no tuviera alegría. Cuando estaba bien, jugaba todo y se reía. A la mancha, la rayuela, la maestra, la escondida. Y con chicles, flor de globos, los que hacía. El problema es que de pronto, mientras jugaba o saltaba, sin aviso ni permiso, la cara se le iba al piso. Un momento, juro que no les miento, se atacaba de aburrimiento. Entonces se aburría y se aburría. Uno le decía, dale, Aída, seguí jugando que vas ganando. Y ella respondía que se sentía aburrida. ¿Tenés algún dolor? Le preguntaba hasta el doctor. Eran ataques de lo peor. Y ella solo respondía que se sentía aburrida. Una tarde radiante se quedó en su casa lo más campante mirando bastante televisión. Cuando de pronto, y qué ocasión, le dio un ataque y no al corazón. Esto no es cuento, era otro ataque de aburrimiento. Empezó a bostezar diciendo ar, diciendo ar, diciendo ar. Se abrió su boca más no dar. Tan abierta estaba que una mosca que ahí pasaba se le metió para ver. Bien adentro, justo al centro de la garganta y a toser. Había que ver qué manera de toser. Tan solo a un aburrido podría haberle ocurrido abrir sin par la boca y que una sola mosca le arme tanta rosca. En medio de ese tormento de tos y de aburrimiento, Aída salió corriendo a buscar algo aguachento, agua para beber. Agua para beber, no es que fuera por la sed, sino para dejar ya de toser y de toser. Roja como un tomate, tosiendo hasta el disparate y con semejante ataque, llegó Aída a la cocina y entre tosida y tosida abrió una canilla enseguida. ¡Qué maravilla! De la canilla, en vez de agua para tomar, salía espuma de mar y una que otra sombrilla. Vaya rosca armó esa mosca. Aída, algo aturdida, miraba atacada y no lo creía. Pero qué cosa, señor, la tos se le olvidó de la emoción y no del agua que bebió. Porque, ¿quién se va a animar a tomar agua de mar? Aída se fue al momento con todo y su aburrimiento a la canilla del baño. Tal vez por ese otro caño pasara agua normal y no pura agua con sal. Pero qué sensacional, de la canilla del lavatorio, cosa de bruja, salía azúcar entre burbujas, de la canilla de la bañera salía arena, y de la ducha caían truchas. No, no me olvido, la trucha es un pez de río. Qué divertido estar aburrido de esa manera, así cualquiera. Aída, por distraída, dejó ese día correr la vida. Canilla abierta, la casa entera quedó cubierta de mucha arena, de mar, de truchas y de sombrillas. Vaya que vaya, su propia casa convirtió en playa. ¿Y quién diría? Desde aquel día la amiga Aída no se aburría. Después del cuento, pasado el tiempo de los ataques de aburrimiento, el nombre Aída le sigue yendo como a medida, porque es la amiga más divertida que ahora tengo.